Hola, hola, Luigi, ¿me escuchás? No, no, no sabe el operador de hace tres años, no sabe cómo funciona el micrófono de su cabina. Yo hice los cursos, dice. Listo. Bueno, señor Adrián Berrope, ¿cómo le va? Bien. Con sífilis, ¿cómo funciona? Hoy tengo un juego para Adrián. Sí, a ver. Adrián tiene que lograr estar durante dos horas callado. Ah, imposible. Ahí. Yo tengo uno más difícil igual. Tiene que estar dos horas sin decir Cristina te quiero. Ahí está. No, no sea boludo. No, es un chiste. Es un detalle de boludo. Color a su verborrea. Es muy verborrágico este. Sí, es muy berrospe. Sí, muy berrospico. ¿Este para mí? Es berrospico. ¿Quién le regaló ese chaleco tan de viejo? Se nota, porque es muy paquete. Es muy bala, sí, es hermoso, boludo. ¿Quién te depara? La decime... sociedad de los poetas muertos. ¿Tu mamá hizo ese pullover? ¿En serio? ¿Un año tardó? Sí. Che, pero ¿quién te lo elogió? Señoras de 70 para arriba. Ah, bueno, sí, estábamos en esa igual, más o menos lo mismo. Bueno, Federico, damos las vías de comunicación de este hermoso programa. ¿Qué es la computadora? Ahora que están los chicos en la lista de Musi, hay sí. Elementos nuevos, todo. Augusto Campo Concejal. No tengo ni idea. ¿Cómo es? No tengo ni idea. Berrope Conducción. Bueno, las vías de comunicación. Campo Conducción. La vía de comunicación de este bonito programa son. Nos puedes escuchar a través de www.radiomotudo.blogspot.com o dejarnos un mensaje telefónico al 42569041 o bien si tenés Facebook y no sos un lumpen y producto de una economía de mercado que te ha devastado, puedes hacerlo a través de internet. Tenemos una página que es Cabezas de Radio del programa, donde está la foto de Carl y la foto de Lenny. ¿Quién es el negro y quién es el blanco? Carl es el negro. Muy bien. Yo atino, ¿no? Como el señor... Queremos que tiene un problema Alejandro Villanueva, que tiene un problema hepático. No, sí, dice que está con un ataque de caspa, al parecer. No se puede levantar de la cama, está con un ataque de caspa. Ven. ¿Qué pedo te habrás agarrado, hijo de mil puta, Por favor. No tenemos crédito. No, somos muy pobres. Estamos a primero de julio hoy. Claro, día de que el compañero Pocho dejó esta tierra para hacerse en la eternidad. Hoy hace... Primero de julio de 1979 muere el general Juan Domingo. 79 no, boludo, 74. 74, perdón. Me equivoqué. O sea que hoy hace 39 años. Sí. Exactamente. Primero de julio de 1974. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué tiene esa manía hace que se va cuando empieza el programa? Bueno, lo recordamos afectuosamente a Juan Domingo. Tus familiares, tus primos. Siljara, ¿qué quiere Siljara? Se escucha trágicamente, dice, son como un remix. Acá Siljara nos está diciendo que funciona mal, Luigi. Por ahí si no te vas a la cocina a boludear, podés claro. Solucionar el problema. ¿Vos te vas a toquetear, Luigi, cada vez que te va para allá? ¿Qué vas a hacer, boludo? Encendé otra computadora que por lo menos tenemos un oyente, boludo. Encendé la Adri, tenemos un oyente más, porque nosotros hacemos esa trampa, ¿viste? Nos escuchamos acá, nos escuchamos la otra, ya son dos ya. Somos como periodismo para todos. Claro, casi 20 y pico de punto de rating. ¿Qué dice ahí, Kim Bombó? Perdón. ¿Qué es el Kim Bombó? Es un fruto. Ah, es un fruto dulce. Se usa como para las ensaladas. Como la mandioca. ¿Sabes? ¿Y de dónde es? ¿Originario de dónde? De África. Que acompaña con comida cubana. Sí. ¿Qué te tiro a los africanos, boludo? Sí. Hola. La piel te reclama, ¿no? Sí, hola. ¿Por qué sí, hola? Sí, hola. Sí, casi es para africano. Para africano. Un programa que hicimos acá con los polis de Chucan. Bien, muy bien. Con un poco de quilombo, ¿no? Ahí con los cables, toda esa historia. Se cruzaban los cables. Estábamos medio complicados. Che, ¿qué te iba a decir? Igualmente yo le tiran decía... Le tiran con de todo. No, lo que yo le decía al negro Villalba mientras estábamos al aire en los momentos donde llegaba a estar lúcido negro, porque después en un momento como claro. Que se me huyó por la tangente. ¿Qué me chupa un huevo? Toma, querido Adrián. ¿Podría corroborar en la PC? ¿Me escucha bien? Pero bien, o sea que se escucha claro, una bien. Cosa. Que sin remix. Claro, volvemos. Una de las cosas que le decía a Negro Villalba es el primer acústico, o sea, sentí como que fue el primer donde acústico. Ninguna acústico, persona tomaba jugo gaseoso. No, más allá de eso. Pero sentí como que fue el primer acústico real que tuvimos en el. Ahora se escucha. Ahora se escucha todo rápido, me dicen. Ah, la mierda. Hola, soy Camisa de Radio, es un programa de Chocolate. Sí, ¿se bueno, escucha solamente la música de fondo? Hay que bajar la hay música de fondo. Exactamente. No me gusta cuando se chequean estas cosas antes de salir al aire. Che, ¿qué le iba a decir, señor Federico Campos? Le decía yo al señor Alejandro Villalba en un momento que yo sentí que fue el primer acústico hecho y derecho que hicimos. Terrible. Sí, porque estuvo muy bueno. El de Che Gurú fue una poronga, ya sabemos. Pero... no, ponele, yo qué sé. O sea, las demás bandas vinieron a tocar sus canciones de manera más... amorfa. Claro, en cambio los pibes de Pony de Hecho, yo que los conozco todas las canciones, estaban todas las canciones reversionadas para poder bajar al acústico, porque ellos son muy electrónicos. Y por este programa lo hicieron. Totalmente. Exclusivo, sí, en un par de momentos tiramos un exclusivo Cabezas de Radio. Así que bueno, ¿cómo? ¿Muy buena? ¿En cuál de todo? No es o sea, hoy que tenemos muchos siempre oyentes... Canto bien igual. Sí. Siljara, por favor, tené paciencia. Siljara. ¿Qué flequilluda esa? Siljara, qué feo te queda el flequillo, ¿ya te lo dije? Amelie hay una sola y vive en Francia. No voy a decir más nada. Sí, Amelie. Siljara, en serio, boludo. O sea, replanteate el flequillo, boluda. Tenés una cara de paraguas bárbara. ¿Te haces el flequillo ese? ¿Te haces ese flequillo, boludo? Olvídate. O sea, ni documentos. Ya sé que empiezan 92 millones de documentos. Te veo así. Te veo de esa forma, boludo. Yo te vi. Yo te vi a las 4 de la mañana en Retiro, en el consulado. Claro, totalmente. Yo te vi tomándote el crucero del norte. Claro. Directo a Posada. Claro. Semicama. Totalmente. Y después que... Semicama. Sí, boludo, olvídate. Bueno, yo me fui a Brasil en semicama. A ver. Se fue a Bahía, Maxi. No, que tenemos motivos. Tenemos motivos para quejarnos de la Argentina. Obvio, siempre hay motivos para quejarse. Tenemos motivos. Ah, mirá. Que lo mandó a secuestrar a Susana, para emparejar las cosas. Claro, para crear igualdad de condiciones. Claro, che, ¿cómo la pasaste el viernes vos acá? La pasé muy bien, la verdad la pasé muy bien. No esperaba que nos inviten a tocar los chicos de Ponis. No, pero estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Aparte, creo que fue el mejor tema que salió cuando nos metimos vos y yo. Sí, dale, le zafamos. Y la pandereta al negro, le zafamos. El negro tocando la pandereta. Ese es el curro al negro igual. A ver, el negro es como que si vos le das una pandereta en cualquier banda, él siempre agarra el Roku justo. Claro. Y le da a la pandereta, no tiene problema. Yo le dije al negro que tiene sí. Pasta de organizador de eventos igual, Sí. Los eventos, boludo. No, no lo ayuda la caripela por ahí. No, ah. Sí, si lo hacen en Villa Caraza por ahí va bien. Sí, un evento. En la 1114. Claro, en la 1114. En la fiesta de la Virgen de Copacabana. Claro, más o menos. La Virgen de Itatí. Tu recuerdo de Itatí, la cara del negro. La Virgen y la cara del negro, sí. Feliz día a todos los peronistas. Hoy es el día del peronista. Pero hoy se inmortalizó nuestro conductor. Sí. ¿Quién? ¿Chiche Helblum? No. Frío. A ver, Mario Macri. No, tibio. Que lo peronista. Todos unidos triunfaremos, y como siempre. Y ahí, compañero Hugo del Carril. Carril. Sí, che, basta de poner igual esta. Por favor, cortámelo abruptamente, así. Bien, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, esta es la marcha del clientelismo. Claro, boludo. La marcha del choripán. Sí, no rompan la bola. El choripete. La gente que se muere, boludo. Ya se murió el tipo, claro. Boludo. Andá, fijate el hambre que hay en el Chaco. Claro, boludo. Dejate de lo mismo. Bueno, te vas a fijar vos el hambre que hay en el Chaco, boludo. Claro, pero aparte los tobas siguen siendo todo el mismo color. Claro, sí. Los tobas no quieren progresar, viejo. Le hacen casa y se pone una carpa en el patio. Boludo, ¿cómo les gusta? Claro, boludo, ni hablar, les gusta, boludo. Al pobre le gusta ser pobre, viejo, no claro, hay otra cosa. En este país, el que quiere ser pobre porque quiere. Claro, boludo, el rico es rico porque lucha, porque trabaja. Sí, se escucha medio mal, me parece, ¿no? ¿Quién es lo que está diciendo? Acá, que... nosotros, pero sí. Se nos escucha mal porque se anda la poronga esa que nunca la van a arreglar. Bueno, ahora que hay conexiones. Sí, boludo, a ver si le piden algo a Juan José, boludo, un cosito de eso, por lo menos, a Patricio. Augusto, ponete las pilas, boludo, que te había abrazado ahí prendido como garrapata al cogote del otro. Poronga esto que anda como el culo, sí, boludo. Sí, no, Bien la computadora esta igual. ¿De quién es esta computadora? ¿A quién pertenece? ¿Al señor Augusto Campos? Sí. ¿Sí? ¿Se la choreaste vos? Sí, se la pedí prestada. Sí. ¿Está bien? Sí, porque si no, sin computadora no se puede hacer. Con todos los oyentes no, que tenemos. No, sí. Tirame el rating del programa en este momento. Ya, en este momento. Y mentí. En este mismo. No mientas, boludo, no mientas. Decí la aposta. Decí la aposta. Quiero mandarle un saludo a... ¿Tres? Mentinos, hijo de puta. Quiero mandarle un saludo. Uno, dos y Siljara, tres, sí. Ahí está. No, y Lucía Fax al Sol. Es una amiga que siempre nos escucha. Mándale solo, ¿está linda? Es linda, es muy bonita. A ver, poné una fotito, a ver. Vamos a ver, Lucía, qué tal está. Fax al Sol, un tema de Sin Ley. Nosotros sabemos, oyentes feos no tenemos. Hippies. No, no. Le están chumeando las fotos a Fax al Sol con de todo. Sí, está pagado. Es muy linda, es muy linda, sí, Lucía. Sí, sí, es bonita. Aparte es una gran compañera hamburguera. Tampoco es un ojo. Che, dice Siljara, che, bardé mi flequillo cuando se escuche bien, que así no me puedo reír. Ja, ja. Estamos re chiflados este programa. Sí, este programa es para la droga. Estamos hasta las bolas, boludo. El día que hagan el antidoping en este programa no lo pasamos. Che, están buenos. Están ricos tus mates, Adri, ¿eh? Che, gracias. Saludos a Andrea Tomasini, que vino muy gentilmente a sacar fotos. ¿Puedes poner las fotitos que hizo Andrea? Porque yo verdaderamente no las vi. ¿Por qué usted me va a dirigir mi programa de radio? Eso, no, pero de última opere, no dirija, viejo. Porque el programa acá, Acá los que ponemos los que ponemos la papota para que esto se haga al aire somos nosotros. Exactamente, y los que cobramos somos nosotros. ¿Cómo se llama? Los dividendos somos nosotros. Claro. Che, la verdad que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó el viernes. El viernes es una jornada acá en la radio. Muy linda, muy... cargada de intensidad. Cargadísima de intensidad. Sí. Y de cebada, porque se chuparon tres cajones. Sí, cómo chupan, boludo, Franco, ¿no? Franco Ayala es un... Por Dios, sí, pero son todos choborras, boludo. Igual los queremos. Bueno, voy pasando las fotos. Ah, sí, dale. ¿Las podés poner la compu así un poquito más derechita, querido compañero? Así vamos felicitando a Andrea Tomasini. Sí, gracias, Andrea, por las fotos que hiciste. Me hiciste, supongo que me habrás hecho Photoshop, ¿no? Sí. Como te pedí, por favor. Esta me pone muy nervioso. Bueno, tarda un poquito. Si alguien tiene información de los oyentes que están escuchando este programa, que es uno. Si Lucho está... Gómez. ¿Qué quiere Lucho Gómez? Dice, se los escucha re entrecortado, dice Andrea Tomasini. Oh, André. Tu marido acá que opera como el culo. Bueno, Sí. No sé, bueno, por qué. ¿Podemos ver las fotos mientras? Nah, esa foto va de tapa de disco. Es tapa de disco. Aparte, mirá el negro con la mano de Sobolgi. Qué canchero que es. Hay una tuya que paqueteaste. ¿Qué, la de la manito que da algo así, no, boludo? No, otra. Está solo. Bueno, acá. Oh, los hay, pues. Está adelantado para mí, ¿eh? Che, están muy lindas las fotos de Andrea, ¿eh? Mirá mi amigo Esteban Ayala ahí, con la cara de bala que lo caracteriza. Mirá. Pero esa me la sacaron de sorpresa, viejo. Está para el perfil. Y el negro, ¿qué está haciendo? Se está metiendo el dedo en la nariz. Che, ¿qué fuiste? ¿Qué estabas en diversión y fuiste al baño a mojarte el pelo? Sí, no, estaba transpirado, hacía mucho calor, boludo. Mandale shampoo. No, pero boludo, es el perfil. ¿Qué onda ese perfil? Patricia Romero. ¿Qué dice Patricia Romero? Dice. ¿Qué? Dice. Hacelo solo a la radio. Está acá. Porque usted no venía ni. ¿Qué, vos te estabas quejando? Sí, me estaba quejando. ¿Al aire o hablando con ellos? No, no, no. ¿Y cómo mandar el saludo a los chicos, me dijo? Sí. Bueno, cuando los vea les mando, pues todavía no llegaron. Ah, vos te estabas quejando a espaldas nuestras. No, no, dije lo que pensaba. Marcelo Ezequiel Gómez, hincha de Racing, pobrecito, ¿qué dice? Sí, hoy es el día que más oyentes tenemos y el día que peor anda internet. Y el día que peor anda la radio, la concha de la lora. Y encima esta poronga que no anda. ¿Ves por qué no quiero venir los lunes, boludo? Porque encima estoy cansado de hacer muchas cosas. Tengo muchas actividades yo. El centro Umbanda me está agotando, boludo. Una pampallita. No es jodido. Es muy jodido, es muy desgastante bajar entes a tu cuerpo. Sí, ¿bajar qué? Entes. ¿Entes? Ah, okay. Te cansa mucho. Chao, más. Te desgasta en serio, boludo. No, vamos, que te vaya lindo. Te desgasta. ¿Se está escuchando bien? Esa es la respuesta del operador, la carita así como diciendo. A ver, vamos. Pero aparte, ¿de allá? ¿De dónde es allá? Ya lejos, ¿no? En allá. Che, me gusta la cara del operador porque la cara que hace no solamente es de no sé, sino que también es de me no importa, sé que me interesa, claro. No solamente es de no sé, es de no sé ni me interesa. Ah, se entrecorta. Oh. Sí, lentas van a ser las piñas que le vamos a meter a todos los que no nos hacen. Nos están comentando a fondo. Sí, a ver, poné los comentarios de la gente. Mirá, acá un tal Axel Kicillof. Axel, ¿cómo andas, Axel? Tomé la comunión en San Cayetano, no soy judío. Bueno, Axel. Axel Kicillof, sí. Dice, yo tengo Cedín. No, ¿cómo llaman los bonos de Cedín, no? Ahora sí, dice Siljara. Ahora bien, sí. Ahora sí, qué flequillo de mierda que tenés, la concha de la lona, horrible. Encima que sos fiera, le haces ese marco asqueroso, boluda, cortate el pelo de otra forma, te queremos. Pareces un tontito. Mi nombre es Sam, te voy a decir ahora. Mi nombre es Luigi. ¿Viene Carlina, Luigi? Sí. Si no, no arreglás nada, boludo, la concha de la lora. Che, bueno, quédate quieto. Che, ¿puedo contar a lo que hice el fin de semana? Pero por favor, es lo que estamos esperando toda la gente. Bueno, fui a Johnston. ¿Dónde? A Johnston, el convento de Johnston. ¿Y eso qué es? Es un convento que está en Varela, el sábado a la noche. Sí. ¿Estás comiendo una monjita? No, fiarse. ¿A rezar? Sí. Sí. ¿A qué hora? A la noche. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. ¿A esa hora se reza? ¿A esa hora duermen las monjas? ¿Eh? Sí. No, fui a ver una obra de teatro. Porque sí. Ahora voy a ver obra de teatro. ¿Cómo me gusta cuando la gente progresa en su cultura? Y yo lo está... Ahora, ¿cuánto falta para que se transforme en un crítico de teatro? Falta dos obras. ¿Dos sábados más? Dos obras. Ya hice, me pidieron que haga una crítica y ya sí. La hice. ¿Ah, sí? Sí. Bien. De una obra que la verdad está muy buena. Sí. Que se llama Te Desafío Amor. Que... Ah, sí, la vendimos acá, la chiveamos. Sí, acá, sí. Que actúa, bueno, Daniela Velázquez. Sí. Entonces, bueno, me pidió que amablemente haga una crítica constructiva desde mi total. No, crítica, yo te digo, cuando una gente te pide una crítica, la primera crítica tiene que ser destructiva. No, pero yo puse, yo me parece. ¿Qué lo que opinas? Sí. No, ya me parece que. Habla bien, negro. Pero una cosa es hablar mal, otra cosa ya es hablar y escribir mal. Claro. O sea, eso ya es doblemente negro. Claro. Negro es, ya es de negro al cuadrado. Ya. Claro. Es negro de Alba. Yo soy cheto, boludo. Claro, o sea, nosotros fuimos a la Estrada. Claro, boludo. Yo uso Ben Simon, papá. ¿Qué Víctor Hugo Morales? Kojic. Víctor Hugo. ¿Dónde está Víctor Hugo Kojic? Loco, que nunca nos viene a hacer un. Che, no, visita. Yo quiero darle un premio a Víctor Hugo. Quiero que lo venga a recibir a este programa. Porque el sobrino ya no viene más. Sí. Que venga él a participar. No sé qué le pasa al sobrino. Para mí que está... Está casado y ya lo tiene cagando. Sí. Ya tiene muchas actividades. La facultad, el laburo, y la radio, y ahora se le sumó, ahora se le sumó la chica. Tiene que dejar una. ¿Cuál va a dejar? El laburo y la facultad no puede porque la es radio. La radio, porque la chica tampoco la bueno, va a dejar. Eso está mal. Eso es de paquete. Nosotros con Maxi no lo hacemos. ¿Por qué? No, no, chiche. No, bueno. No lo dijo en esa palabra. Qué vocabulario feo ese, por favor. Bueno, por favor, no me venga a toquetear nada. Que sí. Bueno, toquete tranquilo. Que llévese, nosotros... llévese los cables, interrumpa. No, bueno, ¿puedo decir lo que hice el domingo? Sí, por favor. Bueno, fui a ver una obra que se llama El proceso a Juana Azurduy. Sí. En el teatro en... de Quilmes. No sé por qué me altero tanto para decirlo, ¿no? No, en la en Bellas Artes de Quilmes, la verdad, genial la obra. Mal ahí lo de Barba, que no le da... No le da cabida por ahí a ese tipo de obra en un lugar más lindo, porque la verdad es una obra que merece estar en un lugar pertinente. Es gratis. O sea, sí. Todos los boludos que pagan 200 pesos, 300 por ahí a ver pelearse a Moria Casán y Carmen Barbier son unos tarados. Sí. Yo no diría que ni que me regalen la entrada. Sí. Yo te voy a contar una cosa hablando de eso. Hoy a la tarde, 4 de la tarde. No. Yo lo vi a Oji Junco en el subte la otra vez. Ah, sí. Le dijiste, I can't believe it. Pero no me pude sacar una foto. ¿Por qué? Porque no, se bajó. Qué puto. Se bajó en Bulnes. ¿Sí? ¿Y qué estabas haciendo por esa zona vos? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo por esa zona? Fui a pasear. Está bien. No, escuchá, hoy en la tarde... fui al Boque Palermo. No me pidan que cuente al aire... O sea, respeten los códigos, se los cuento fuera del aire. Pero tuve una reunión muy importante para mi vida personal en una oficina en la calle Corrientes. Bueno, está bien, fui a hacer un casting para una obra de teatro, chicos. ¿En serio? No, boludo. La cara. La cara. No. Fui a hacer. Tuve una reunión en una oficina sobre calle Corrientes. La cuestión es la siguiente. ¿Para qué? Ahora, después fuera de aire, yo te comento. No, al aire no. No se puede. Fuera de aire. No se puede. Vos contaste que tu viejo cagó en la escalera, boludo. A ver si nos entendemos. No, la de tu viejo cuando se garchó los dos trabas arriba del tacho. No. ¿Esa, los dos juntos? No, eso es. Que jugaban al trencito y iban todo enganchado. Se estaban todo abulonado. Claro, hacían tiquita cada tres. Bueno, por favor, no lo barden a mi papá. Fue el cumpleaños de mi papá. ¿Cuándo? El domingo, el compañero Jesús. Saludos. ¿Cómo le dicen a tu hijo Pichu? En realidad es Pinchulo. Pinchulo. Saludos, Pinchulo. No, a modo, apodo más de campo no había, ¿no? Ese, y bueno, pero mi viejo nació. Ese apodo es de seis, la casa más cercana está a 6 cuadras. Sí. Ese... Sí, oh, no, de lejos no. Aparte, ¿viste? ¿Me va a quedar trompado, viejo? Sí. ¿Sí? Está próximo. Nah, igual se sabe que como una onda. No le entendí un carajo, ¿no? El que se hace latinoamericanista dice te putea en paraguayo cuando en realidad es guaraní. Sí, sí. Qué falta de respeto a los pueblos originarios. Pero el paraguayo no existe. No existe el idioma paraguayo. Sí, sí, el paraguayo existe porque es como dice lo que vos querás. Eso es paraguayo básico. ¿Entendés? Claro. No. No tenés razón. No tenés razón. Sos antropólogo, hijo de puta. Vas a ser antropólogo. No lo estás fundamentando. Aparte, sigue tenés razón y se vas mate, boludo. Castellano hablamos nosotros. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el...? Gracias a Dios. Bueno, y hay gente que no lo sabe usar. Todavía. ¿Cuál es el país? Asilo en un Falcon 73. Sí. No conocen más que la soledad, sí. Pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Sí. Solo sí, igual está hablando fuera de la línea, no importa, no le interesa a nadie. Escúchame, ¿cuál es? ¿Y qué es un pito? Lo que digo es una. Ah, sí. Escuchá, bueno, ¿te puedo contar lo que me pasó hoy en la tarde hablando? Sí, porque contá. Todo tiene que ver con todo. ¡Ay, la puta madre de esta cosa! Ahí se arregló. Ahí está. Bueno, la cuestión es que estoy en la... No me toques. No lo toqué. Ahora anda, boludo. Cuando no anda, no toques. La puta que te parió, Luigi. Porque cuando no andaba, vos no venías. Salí, pelotudo, no toques más. ¡Ahí anda! ¡Salí! Sí, no me acordaba. Julián, que parecía el de mi pobre angelito cuando le quemaron la cabeza con un soplete. Es verdad. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bueno. Sí, se te ahí se te escucha, joya. Ahí está. Dale, contá. Bueno, la cuestión es que yo estoy en una oficina hablando, ¿no? Hay una persona hablándome desde la calle, dándole la espalda a la ventana hacia mí. Yo tenía que prestar atención a lo que me estaba hablando y era imposible. ¿Por qué? Porque por la ventana, así, yo tenía la cara acá, ¿no? Y por la ventana, que no tenía cortina, que no tenía nada, estaba la marquesina de una obra de teatro con una negra, tenía un poto así. Y yo le quería hablar con la persona que me estaba hablando y hacía ting y relojeaba el poto de la persona que estaba en la marquesina. Era el culo, un culo gigante hermoso aparte. Y yo estaba así, hacía ting. No, sí, lo que pasa es que ting y miraba para el costadito, ¿viste? Era imposible mirarlo, no mirarlo. No solo era imposible no mirarlo. Era imposible prestarle atención a lo que te estaban diciendo. Era imposible todo. Un culo, imagínate un culo de 6 metros, así. Situación, mirá, situación. Sí. Esa pared que tenés a tu izquierda. Esa. ¿Esa? Sí. Agujero. Sí. No, a tu izquierda dije. Esa pared, para que la gente se imagine, se dije volar. Sí. Esa pared que tenés a tu izquierda, un hueco y el culo ese que viste. Sí. Y dispuesto a que vos hagas de él uso y abuso. ¿Hueco de qué tamaño? ¿Yo paso por ese hueco? No, que vos podés hacer de eso uso y abuso. Sí. Paso de alguna forma. No, pero sin ir al otro lado. Ahí tenés los para hacer lo que quieras. ¿Manualidades? Lo que vos quieras. ¿Qué harías? Manualidades. Sí. ¿Y vos qué haces? Yo nada, yo le digo. ¿Está PC, señorita? No, la está cosificando. No te hagas acá. Vos ponés otra moneda para que se vuelva a abrir la ventana, boludo. La está cosificando. ¿Sí? Sí. Está bien. Sí, no se la cree nadie igual. Por favor, que... 250 mangos de esta la entrada. Me voy a galar en cual. Olvídate, pero aparte ese culo vale más plata. Claro. Tenés que tener 13 lucas en adelante. Sí, Iván, esos lugares. Y se ven a hacer cada paja ahí, boludo, igual. A la mujer se van a levantar un putito ahí de... un lado, boludo. Sí, boludo, a los bosques de Palermo, salen de ahí, van derecho a los bosques de Palermo. Bueno, yo no conozco igual, ¿eh? Yo tampoco. Saludos a Cristal. Saludos a Cristal Alexia. Y a Xiomara y Alexia. Alexia, la trilliza de oro. Sí, es que, bueno, que también les queremos avisar a Cristal, a Xiomara y a Alexia que el domingo a las 4 en la cancha, ¿no? Para jugar. Que traigan 100 mangos porque tenemos que pagar las camisetas, chicos. Bueno, así que, no, pero el domingo es un chico. Me pasó eso hoy a la tarde. O sea, ¿cómo prestar atención a lo que estaba hablando si tengo un culo de 40 metros de... Yo tengo una denuncia. Denuncie. Yo estoy incursionando en el negocio del fotocopista, ¿no? Vos estás con muchos negocios últimamente. No, ahora esto. Agarré la concesión de la fotocopiadora Media 7. Ah, bueno. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. ¿Vas a hacer un par de rocus ahí? No, voy a trabajar honestamente. Pará, Adrián, por favor. Pero pará, vos, o sea, vas a trabajar tiempo completo ahí. Sí, sí. Mañana y tarde. Sí, mañana. ¿Solo por la mañana? Sí. ¿Y a la tarde quién va a trabajar? Otro compañero. ¿Qué compañero? Gabriela Espano. Sí. Y Daniela Ramírez. ¿Y a la mañana vos y quién más? Y yo. ¿Vos solo? Sí. ¿No precisás un ayudante? Por 3 lucas y media por mes voy. ¿No hacen esa plata? Todavía claro, no. Si puedes hacer la denuncia. Aparte de la Media 7. ¿Cuánto están pagando la concesión? ¿Están perdiendo plata? Por ahí es la denuncia. Ah, sí, porque si van a pagar guita por la concesión van a perder plata, boludo. Porque si hay dos veces por semana y clase ahí. Después están de paro siempre. Aparte a los pibes no los hacen estudiar. ¿Qué fotocopia le vas a hacer, boludo? Nada. No, la denuncia es porque yo llamé a varias empresas para conseguir la fotocopiadora. Sí. Y gracias a Guillermo Moreno no hay insumos importados. Ah, no te pueden traer una fotocopiadora. No me pueden traer el toner. ¿Y copiarlas a mano, negro? No tengo, tengo fea letra. Bueno, boludo. ¿Y cómo haces entonces? ¿Vas a hacer una sanata? No funciona la fotocopiadora. No, estoy. ¿Puedes poner? Yo puedo. Cigarro. ¿Estás vendiendo cigarro? Ni hablar. Che, poné un cartito que ya no cargamos sube. La fotocopiadora, por favor. Sí, sí, estaría bueno. No cargamos sube. Porque alguien te va a ir a preguntar dónde cargan la sube. No, y tuve la oportunidad, también puedo hacer más denuncias. Denuncia todo lo que quieras. Tuve la oportunidad de andar recorriendo el establecimiento. Sí. Y vi varias personas que no estaban cumpliendo con su función. Varias, cuando decís varias, te referís a todo el plantel técnico. Bueno, yo digo, voy a decir solamente las iniciales. Dale. MS. Martín Sinito. No. Uy, sí, perdón. Nombre. Perdón, sí. AP. Sí. AB corta. Sí. ¿Quién más? PA. Domingo. PA. PA. Sí, sí, ya sé. La Plata. Sí. Sí. FP. MM. Ay, ya me mataste. Con FP me mataste. Para, ah, sí, Fer. Sí. MM. MM. ¿Toca la guitarra? No sé. MM. Estás afinando mal. No aguanta más la garganta. Sale con FP. Ah, sí, ya sé quiénes son toda esa mafia, sí. Eso es, bueno, Los Sopranos, boludo. Bueno, toda esa gente estaba sin... estaba haciendo uso y abuso del erario público. Sí. Qué manga de delincuente que son. Y después se hacen los progresistas, boludo. Estaban son en el laboratorio. Sí, ¿dónde más, boludo? Tomando mate. Porno, boludo. Mirá la carita de Luigi, maldito. ¿Vos también, o no? Sí. Olvídate. Saludos. Vos, después de lo que yo me enteré cuando los primeros días que yo vine a esta radio, que dijiste, no, es muy grandota. ¿De qué? Sí, ah, no, sin nombre. Nah, es muy grandote. Es muy grandote. No puedes decir eso. Decime lo que quieras. Decime cualquier bien, cosa. No quiero. Es más, si me decís me gustan los hombres, te digo, claro. Está bien, loco, no hay problema. Pero no puedes decir, dale, no. Le tengo miedo, muy grandota. Pienso que me va a aplastar. Me va a aplastar con los dos días 600 que tenía acá adelante, boludo. Bueno, pero. En esa época estaba comprometido. Y no era. Pero hasta te respetaba el che, tengo novia, no da. No te lo respetaba ni el feo. No, pero, a ver, es como que sonaba un poquito. Tenía otra onda. Ahora, él es muy grandota, no va, boludo. Nunca más lo haga. No, adelante no. De gente que no te conoce, no lo vuelvas a hacer. Pero yo sé que vos te. Yo sé por dónde venía tu miedo. ¿Por dónde? ¿Sos mecha corta, por vos? Por lo precoz. Bueno. Nah, pero clavate nah. Uno antes de salir, boludo. La chicholina. Sí. Qué bárbaro, boludo. No, es muy grandota, dijo Luigi. Había que pegarle en ese momento, ¿no? Sí. Había que pegarle, boludo. Boludo, estaba enamorada. No, para decirte, mira, ¿querés que te diga textuales palabras de lo que dijo? Sí, dale, por favor. No él, sino ella. Ah, uy, oh, no, esto yo no lo sabía, ¿verdad? Bueno, sí. Escuchá, esto no, es verídico. No, es verídico. Decime, no, pero pará, boludo, si es muy fuerte no lo diga, porque a mí me... Esto era más o menos en febrero. ¿Febrero de este año? Bueno, pará. ¿Cuántos meses? Para ¿febrero 2013 o 2012? No, del año pasado. Ah, bueno. ¿Y de febrero a diciembre cuántos meses hay? 12. De febrero a... No, pero para el otro... Ah, 10. Dijo, yo a este pibe lo agarro hoy y le doy hasta Navidad. Mentí. No estoy mintiendo. Y esto, esta frase cala perfecto. La última vez, Dios le da la última pan vez, al que no tiene dientes. La última vez que una mina me dijo eso, yo dije, negra, no puedo porque no me da el sueldo. Te lo juro. Claro. Pero dijo eso, yo a este pibe le doy hasta Navidad. ¿Qué hace el gato? No, pero no tenés por qué hacerte el gato, boludo. A ver. Esos trenes pasan una sola vez en la vida. Sí, olvídate. Sabés las bigotudas te vas a comer ahora. Sí. En adelante, ¿no? Dios te va a castigar. Olvídate. Muy severamente. Olvídate. Sí. Opine. Opine, tiene micrófono. Opine. No, ya no. ¿Usted piensa que no tiene vuelta atrás? Yo no puedo comentar más. ¿Usted piensa que esto no tiene vuelta atrás? ¿O puede volver a intentarlo? Sí, a resarcir su error. Igual ya está, ya llegaste re tarde. Sí, para mí ya está. Ya, no, ahora te la vamos a mostrar. Bueno, espera. Ya estoy solito y bueno. Qué libidinoso bueno, que está usted. Pero capaz que ya no. Capaz no, que ya no. Que no. Claro, ¿ves, boludo? ¿Ves que sos un boludo? Hay gente que, bueno, que esta vez no era para vos. No era para vos. No era para vos. Era para todos nosotros, menos para vos, pero bueno. Me volado. ¿Sabés cómo ando de la mano por la 14, boludo? Pero, ¿sabes qué? Olvidate. Me alquilo un sulky. Olvidate, boludo. De la mano por la 14. Así, enamorado. Mamá, mi novia. A mi novia le digo, che, mi novia. La futura madre de tus nietos. Che, ¿vamos a un corte? Bueno. Listo, perfecto. Che, Luigi, ponete dos temitas de una banda como la gente, no esta poronga estamos escuchando. Dale. Nos vamos a un pequeño corte. Son las 23:43. Dale. Insoportable. Che, ¿no? Ahí se me escucha, ¿no? Sí, bien. ¿Se me escucha? Muy, muy, muy bien se te escucha. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes. Siempre yo no soy suerte ni somos diferentes. La acompañé hasta la salida. No fue muy larga la despedida. Ella se fue y ese no era el trato. Y aquí la fiesta. Lo que yo tenía, miro en el vaso, no queda nada, y encima el sol me pega en la cara. Mientras se alejaba el puta, me quedé brindando salud. Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. We'll be right back.

su motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz. ¡La concha de la lora! Le estaba echando la culpa a Luigi y tenía el micrófono apagado. La. Segundo bloque de Cabezas de Radio. Bienvenido, Julián, ¿cómo le va? Che, necesito información a los que nos están escuchando, o sea, Siljara, que averigüe qué pasó en la autopista hoy, porque yo me subí a semi rápido en Córdoba y Madero a las 5 de la tarde y llegué a Berazategui a las 7, chicos, o sea, es muy insano. Boludo, ¿vos sabés que yo la otra vez iba con el auto? Sí. Y fui a comer. ¿Con el 12 rural ese de amarillo? No, boludo, eso ya está. Eso fue hasta que no era amigo de Leo. Dice la nave de Fede, dice el que estaba un calco. Lo más lindo que hizo mi vieja fue el pibe que maneja. Claro. Qué cabeza. No, la otra había uno, pará, te cuento uno. Yo laburé en una carnicería cuando era pendejo con un primo en Wilde. Y había un cabeza, tenía un 504 pintado a pincel, pero era un monoloco, no sé lo que era ese auto, era una cagada, hasta los vidrios podría tener. Y tenía un calco así en el costado que decía, el yello de Gillo. No, yo quiero pedir un aplauso para la mejor anécdota que escuché en toda mi vida, y de la mejor manera contada el viernes, el travesti del 2 por acceso. Sí, sí. Chiche Franco, sos un genio. No, no, pero Chiche tiene de esas anécdotas, tiene 2 millones, tiene para repartir. Sí. Nah, no, terrible. Yo una vez fui a la casa de Chiche a comerme un asado, fui a las 2 de la tarde y volví a la tarde borracho y con dolor de panza de tanto reírme. Porque Chiche se puso a contar todo el anecdotario de él, cómo me cagué de risa, pero me recontrarrecagué de la risa, terrible. Después, esto no puede ser. A un perro. Felices 4 años, Prince. Mamá te amo. ¿Quién es Salo Telo? Tello. No sé. Qué bárbaro. ¿Por qué le dan besos a los perros? No me bueno, a mí. Vos le diste un par de besos, un par de gatos, después un par de veces. Sí, bueno, no pongas esa carita, boludo. Ah, bueno, está bien. No, olvídate. Che, a toda la gente, tengo una guitarra acá. Toda la gente No. Toda la gente que quiera escuchar una canción, igual no se escucha la guitarra. A la carta, menú a la carta. Bueno, pará, yo digo una. ¿Eh? No. Yo quiero que cantes esta canción. ¿Cuál? Hay que darle de comer al ganso de la trucha. No, yo quiero esa que dice: el pato y la pata se van a casar. O el pavo y la pava esa. El pavo y la pava se van a casar y todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar y todos les deseamos mucha felicidad. ¡Cucucucu! ¡Cumbia! ¿Cómo estamos conectados? Sí. Estás muy cumbiendo. Yo, bueno, no sabemos en realidad cómo concatenar toda esta información que tenemos, porque es una cosa... No, necesito saber qué pasó en la autopista. Sí. ¿Quién sabe qué pasó en la autopista? Por favor, ¿qué pasó en la autopista después de las 3 de la tarde? Porque aparte a mí me molesta mucho. No solo me molesta no saber. Igual dormí, ¿no? En la mayoría del viaje, pero... Porque aparte tuve ese acto de lucidez de decir, me voy a tomar el bondi a Córdoba y Madero, viajo sentado porque estaba muy cansado. Tuve ese acto de reflejo. Cuando abrí los ojos así, estaba pasando por el... Había un inodoro gigante, un inodoro así... Gigantesco, gigantesco, que yo dije, ¿dónde estoy? Era la cancha de Boca. Dije, ¿qué onda es? Claro. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hace este bondi por acá? No, y estaba dando vuelta por Capital, porque aparte, a ver. Esa cancha es la que juega la Libertadores ininterrumpidamente. Sí, está bien. Che, sí. No creo que se vaya, pero no importa. ¿Moquito? La mamá de los mocos, diría eso. hijo de puta, tiró mío así, que sos mago, boludo, tiró mío así, que salió de todo de ahí. No, no. Agradecemos al fabuloso Miki que nos está escuchando. Sí, un abrazo para el fabuloso Miki. Che, una cosa. Son todo muy lindo con el Buenos Aires, ciudad. Va a estar bueno Buenos Aires y con Cristina, presidente y bla, bla, bla, bla, bla. Tres puentes para cruzar para este lado. La concha de su madre. ¿Tan difícil es hacer un puente más? Hagan un par de puentes para cruzar el riachuelo. 20 metros tiene, boludo. No hay puentes. Pongan un par más, no uno más. Un par más. Sí. ¿Y si hay tres puentes, boludo? ¿Cuántos puentes? No, que haya camino alternativo. Hay dos puentes y el de la autopista. Y después tenés puente de la Noria si querés venir para el lado de Lanús. Loco, tan difícil es hacer otro puente. ¿Por qué no entuban el riachuelo? Claro, o que hagan calle de tierra para que la gente que viene en carro solano pueda claro, llegar. Claro, totalmente, viejo. ¿El qué? ¿Qué es el coloso? No sé qué es un coloso. ¿Coloso el mayorista? ¿El coloso? Yo de Avellaneda conozco a la golosa. Ah, sí, la golosa. Sí. El coloso de Rodas. ¿Qué es el coloso, boludo? ¿Y por qué no hacen un puente en vez de hacer la mierda acá esa? Acá el señor, el fabuloso Miki. Sí. Dice, porque vos dijiste un saludo al fabuloso Miki, así. Eu. Más entusiasmo, loco. Saludos, forro. Le invité al fabuloso Miki y no quiso venir al programa hoy. No, ¿vos lo conocés? Yo lo conozco, sí. ¿Qué? Toca el zurdo en la murga. ¿Ah, sí? Sí, es zurdista. Ah, mirá, es un zurdito. Sí. Zurdito. El señor. Se viene el zurdaje. No vamos a decir el nombre porque se mantiene en las orestes. Bueno. nos conoce. Sí, che, qué bien que. ¿Cómo nos conoce claro. La gente? Me gusta no, que nos conozca. No voy a decir su nombre porque no quiero. Es un compañero que se mantiene en. Si la clandestinidad. Si se llama Miki, o sea, de Miguel no pasa. A ver. ¿Cómo sí. Se llama? Es un compañero. Christopher, no se va a llamar. No, sí. Claro. Christopher González. Claro. Karen Chamorro. Christopher Ramón Paniagua. Chamorro. Karen Chamorro. A Karen Chamorro, Karen la turrita Chamorro de B le gusta. Sí, no, después dice tuturrita. Tuturrita, y con H. Sí. Qué bárbaro, boludo. ¿No saben qué hora va con H? ¿Eh? No, todas. Pará, yo vi una cosa peor hoy, indignante, que aparte venía de 2 horas en el bondi de mierda ese. Con la democracia no se jode con ese. Hijos de puta, defiendan. Si van a defender el país, defiéndanlo con un poquito de cultura. Yo sé quién es. Yo sé quién es. ¿Quién fue? Saluda a eso. No, mándenlo al frente, boludo. No, mándenlo al frente con nombre y apellido. Es un hijo de puta. Frente transversal. Frente transversal. No, lo vi por acá por la 12. Bueno, sí. Por la 12. Con la democracia no se jode, con ese. Sos claro. Un hijo de puta, a ver. De Scioli. Scioli, como todo se usa con K. Claro, por favor. Qué bárbaro. Bueno, pero uno puede. Son errores semánticos, nimios. Nimios, hijo de puta. Democracia va con C. Y pero lo establece el feudo, la aristocracia. Ah, después otra que vi, otro cartel muy bizarro que decía: el mejor pollo de Buenos Aires y Buenos Aires con B corta. Buenos con B corta. La concha de tu hermana, boludo. Nah, democracia igual no tiene justificativo democracia con ese. Menos si sos de un frente transversal y salís a pintar, boludo. Es como el boludo, bueno, que se manejen, boludo. Yo le voy a tirar con C, con letra C así. Me voy a defender tirándole letra C. El Larús. Le voy a tirar un par de diccionarios. Claro, boludo, ni hablar. Tenía que agarrar tiro. Si no sabe escribir democracia, no sabe tirar un gatillo, boludo. Que me tiren la goma, que aprendan a escribir. Claro, boludo, dejate romper la boca. Le tiran con de todo. Sí. Che, después otra cosa. Estaba por decir otra cosa. Ah, se me borró. Y acerba con Z también. Sí, y con H. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que va sin H y S. A ver de vista. Claro. Y va separado. La letra A. Negros. La negros. Ver. Aprendan a escribir. Negros. Claro. ¿Viste que la otra vez decíamos que, era, que son cosas que te molestan así de gente que... Sí, a mí me molesta. Sí. A mí me molestan la falta de ortografía en los mensajes de texto. Se me va la elección. Una mujer con falta de ortografía hace que se me vaya la elección. A mí me molesta mucho la falta de ortografía. Andrea Tomasini ha comentado el álbum. Y acá una señora, Vanessa no sé cuánto. ¿Vanessa que, cuánto? Freitas. Que, no, no, que es, no sé si pariente de señor González, no. Acá. Que es amiga de César. No sé quién será. Porque yo puse, atención, no vale tener fantasías con los conductores de este programa. No somos solo una cara bonita. Y la primera foto que aparece era Nero Villalba. Entonces ponen... Vanessa Erika González. Ah, sí, la conozco. ¿Sabés quién es Vanessa Erika González? ¿Quién? Es la hija de un señor de apellido González, obviamente. Que es el tiene el programa más importante de la historia del Club Atlético Independiente en la radio. Sí. Pobre. Son todos hinchas de Independiente. Le mando un gran cariño. ¿No vale tener fantasías? Uy, qué lástima. es guapa. Y Andrea Tomasini pone, ja. No, no tengo permitido hacer descuentos. Porque yo le puse, Andrea Tomás. Yo puse un comentario que es el siguiente, que vamos a escracharla en vivo a la señorita Andrea Tomasini. Gracias, Andrea Tomasini, por las fotos, no por los descuentos en el bar, porque jamás no hiciste uno. Ah, sí, y ella pone que no tiene permitido hacer descuentos. Bueno. Está bien. A vos, Fede, porque a mí siempre me regala una birra mínimo, Andrea. ¿Te regala? Siempre, me regala. ¿En serio? Sí, obvio. Bueno, no me tendrá la misma estima a mí. Que pero vos sos negro. Tampoco está mal, digamos, que... Mirá lo que soy yo, boludo. Mirá. Mirá, Sil Jara, tengo que aplaudirte porque manda la información concreta de lo que pasó con la autopista. Bien, Sil. Rotura de caño maestro en el obelisco. ¿Y qué tiene que ver la autopista negra, pata sucia? La laguna y los trabajos de la cuadrilla de AISA generaron demoras en el tránsito durante toda la mañana y la tarde. Incluso hubo que cerrar un carril de la avenida Corrientes a la altura del obelisco. Hubo complicaciones en el microcentro, donde muchas calles están cerradas por arreglos. Sí, igual quiero decirte que la autopista, la subida de la autopista en la calle Brasil... Boludo, no toques, no. Pero salí de la mesa, pelotudo. Pero no anda, Fede, la concha de la lora. Ahí está. Voy a venir con un... No, ahora se arregló. Salí de acá. O casualidad, Lucho González ha comentado el álbum. Lucho Gómez. Lucho González. Saludos a la mesa. Vení a saludar. Te mandó un saludo. Vení a saludar vos, pelotudo. Trae una pizza, puto. Sí. Che, bueno, Siljara. Te quiero decir a Siljara, gracias por cerrar el orto. Cerrá el orto, Maxi. Gracias por esa información, Paraguaya Talón Rajado, porque la verdad que no sirve de absolutamente de nada lo que dijiste, porque lo que estaba cerrado era la subida de la autopista a la altura del Parque Lezama, ¿sí? Y estaba cerrado el Puente de la Boca también. Si el agua llegó hasta el Puente de la Boca desde la 9 de julio, explícame cómo mierda se cerró la autopista. Se ahogó un peruano, sí. Detalle de color. Sí, dos personas y un peruano. Che, escúchame. Como dice Crónica, no pueden poner eso lo de Crónica. Y yo, che, no, pará, fuera de joda quiero hacer... Estoy muy, muy molesto por lo que pasó con esta chica Ángeles Rauso, ¿no? Sí. El diario Muy sacó las fotos de la nena, porque era una nena, sí. Tirada en el Siamse. Y después uno de los periodistas de diario Muy dice que fue con un fin periodístico. Ahora, que alguien me explique qué fin periodístico tiene que mostrar un cuerpo, qué rol cumple. Ninguno. Decime. Pero agarrá el micrófono, Adri, por favor. No, sí, lo peor de todo que... Digamos, primero que no hubo ninguna autocrítica del diario Clarín o del grupo Clarín, que pertenece al diario Muy, y sino que, viste, se le agarraron con TBR, porque TBR tiene una canción de Los Parecidos, donde pone una foto de María Ángeles Rawson, sí. Con la viuda de Borges. Sí. Un saludo a Borges, te extrañamos tanto. ¿No? Sí. Si pará, por el otro día estábamos en una... ¿María Kodama era la esposa de Borges? Sí, bien. Gané otra discusión para vos, en tu cara, hija de puta. Sí, Jara. No, otra hija de puta. Hay muchas hijas de puta. Vos sos de esos tipos de gordito bueno. Sí. Muy buena. Me gustó. Bueno, la canción metétela en el orto. Yo quería coger. Pero no, y como que criticaban a TBR, que se hizo la autocrítica y re mal, digamos. Primero, el día que pasó la canción Aparecido, el Gordo Jules dijo que a él no le parecía. Bueno, el Zanahoria Ramírez, que estaba al lado de él, también dijo lo mismo. Sí. Y... no sé, un amigo de... ¿Viste el compañero de Jules? Es conocido por lo de la Zanahoria. Ah, sí, Paulito Rago. Sí. Ah... Ey, pero boludo, no vamos a tirar Rago. Bueno, el otro día me tocó llamar en el call center a un chabón que se llamaba Pablo Rago. No me atendió, por Pablo, eso. Si era... no, Pablo, no, Pablo. Pablo, no, y... era muy bueno. Y después sale, y sal... no solo que lo sale, salió a criticar a TBR por todos lados y que todavía, si te fijas en Facebook, aparece, viste, en la propaganda criticando a TBR y aparece sí. en todos lados, sino que ellos no hicieron autocrítica y fue, digamos, está bien. Lo de TBR estuvo mal, pero lo de ustedes estuvo peor. Claro. Así que, no sé, a mí me parece, la verdad, a veces un despropósito, ¿eh? Pero venga donde venga, ¿eh? Porque para mí también estuvo mal lo del TBR. Sí. Pero por lo menos hicieron autocrítica. Sigue estando mal. Obvio, o sea, no se borra. Claro. Pero lo que estuvo peor, digamos. Ustedes hacen eso y salen a defender la foto. Claro. Porque, salen a justificar el motivo. Ya Clarín se había mandado una cagada cuando había dicho que en vez del portero estaba preso el padrastro y el hermanastro de Ángeles. Y en verdad el que te había ido preso era Mayeri. Y en ese momento habían podido detener la tapa. Sí. Pero ahora no la pudieron detener. Claro, ¿cómo tenés que salir a defender eso? Perdón, acá, bueno, Romy Cubilla, la hermana de Carol, nos manda un mensaje. Nos usa, ¿no?, como medio comunitario que somos para con la llegada que tenemos. Hola Fede, bueno, me pone, me saluda. Que dice que están juntando donaciones para un compañero de la hermanita de ella, de Florencia, que es la más chica, que se le incendió la casa y perdieron todo, ¿no? Ellos están juntando ropa, pero si se puede juntar otras cosas también mejor. Así que bueno, Rami, después igualmente mandame bien detallada la información o qué se necesita. Así nosotros podemos ponernos en campaña también para eso, ¿no? Está bien, hablar, sí, si sirve de algo poder darle una mano. No hay ningún problema, lo que pasa que el tema con este tipo de cosas es que lo que podremos llegar a demorar en poder acercar la ayuda, ¿no? Es medio jodido, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ver si de alguna manera podemos accionar para poder ayudar. No sé, es una situación re fea que se te prenda fuego la casa, boludo. O sea, necesitas cosas demasiado en lo inmediato, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se puede llegar a ayudar. No, que pero mande igual la información a ver qué es lo sí, que no, así nosotros ya, digamos, podemos colgarlo en el muro y ver de qué sí, manera sí, ni hablar por ayudar eso. A esta familia. A dónde acercar sí. las cosas, por eso, ni hablar, hay que ver qué podemos hacer. Igual, de más está decir que ni hablar, que lo vamos a hacer, que no hay problema. Che, si calentás el agua de... Oye, boludo. No, bueno, che, ¿qué te iba a decir? Estaba por decir algo. Ah, sí, están buenísimos, boludo, pero si me pasás agua, esa... mejor. Estoy muy nervioso. Sí, igual. A mí me pone muy nervioso esa mierda que anda como el orto, boludo. ¿Dónde está Lucía Rizzi? No sé. Ah, por ahí, en el lugar. Los míos yo los tengo en el bolsillo. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, a Silvina Jara le digo, me pone, después puso, a la mañana hubo un choque en San Telmo. Está bien, a la mañana, Silvina, yo viajé a las 4 de la tarde, pasé por ahí. Y estaba todo cerrado. Y está cortado el puente de la Boca también. O sea, hubo un choque en San Telmo. ¿Y para qué mierda cortan el puente de la Boca, la concha de la lora? Chévere. No, ponele que están ahí nomás, pero... Sí, salí de ahí. Pero, boludo... Salí de ahí, ya, salí de ahí, la puta madre. Ahí quedó. Ahora sí. Ahí se arregló. Y bueno, miré con esa cara de boludo que arreglá eso, la concha de tu hermana. Si ahora no que porque anda. Que salga. Ahora no porque anda, pero arreglalo en otro momento para que quede bien. ¿Por qué estás pegado a la alfombra? Eso es lo que yo quiero saber. Porque estás pegado, ¿por qué tiene que estar pegado? Pero pegalo a una pared, no a la alfombra que se mueve así, boludo. Sí, es un hijo de... Bueno. Sil Jara opina nuevamente. Ah, ¿qué quiere ahora? Ponete a leer el diario vos, imbécil. Con ese. ¿Cómo escribe imbécil? Es mala pata sucia. Ah, este tema me gustan los Babasónicos. Nos está escuchando, saludos a la gente de Gutiérrez que nos está escuchando. Ajá, llegó la luz a Gutiérrez, bien, saludos. Saludos a la gente Radio Maxi, cabezas de radio. Radio, programa. No hay nadie adentro del aparato. Estamos en otro lugar. Claro, No hay gente adentro de esa caja, no, estamos en Berazategui. Mira, Gutiérrez es mi segundo hogar, así que por favor no, no lo bardees. Está bien. Claro. No, ese es el primero. Claro, bien. Muy rápido, bien. Sí, afiladito. No desarme la computadora, no hay gente adentro, estamos en otro espacio. Claro, exactamente. Sí. Saludos, igual los queremos a la gente, sí, de Gutiérrez. Nos amamos. Barrio primera. Si la pasó en segundo no lo ves. Claro. No, vos sabés que fuera de joda, Gutiérrez, yo me iría a vivir a Gutiérrez. Andá tranquilo, boludo. Claro, no, es muy tranquilo. No, pero aparte tenés fondo, no, está buenísimo, boludo. Sí, boludo. No, no, van a ofender a la gente de Gutiérrez y es como que me ofendan a mí. ¿Cómo me molesta cuando nosotros bardeamos a alguien y vos te pones en defensa? No, porque me molesta, boludo, me enojo de verdad. No, bueno, ¿qué querés? Gutiérrez, calle tierra. Bueno, no, no hay calle tierra, anda a conocer. Pelotudo. Claro, ahora que Augusto va a ser concejal no va a haber. Prometemos que va a haber una luz por calle. Claro, por manzana, es verdad. Sí. Vamos a poner dos policías. Lunes, miércoles y viernes. Claro. No, el chiste ya fue. No, podemos seguir toda la noche. Vos sabés que yo puedo seguir toda la noche. Está bien, pero no, no hay que ofender, boludo. No hay que ofender. En caso de que se escapen animales, llame al. Uy. Haga señales de humo. Esa no es una actitud peronista. No, de denostar al otro compañero por su lugar de residencia. A ver, si igual van a votar Cristina. No. Esta señorita está cambiando de a poco el parecer, se está aperonizando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, se está peronizando. Peronizando, ahí está. Disculpa, antropólogo. Yo no me la doy de nada. Yo no tengo estudio de nada. Se nota, vos no pronunciás una S. No tengo estudio yo. Terminé el secundario. Yo ni lo terminé. Mirá. Terminé el secundario a los 24 años. Fui siempre un estudiante mediocre. Sí. Era el ninguneado de la clase. Y ahora vas a estar en la fotocopiadora de la escuela. Haciendo, sí, el canchero con todos los pendejos. Vas a volar haciendo todos los pendejos. No, no. ¿Sabés qué me dijo? Yo fui con esta fantasía. Dijo, me voy y las chicas se derriten. Primer día que voy. Jefe, ¿qué van a poner acá? ¿Chicas? Sí. Ya se me bajó. A mí no. Jefe, ¿qué van a poner? Vamos a poner una cama y te vamos a dar toda la tarde, pendeja maleducada. Silhara. Sí, a ver. Mirá, acá lo encontré. 15:48 p.m. María Laura Santillán y Santo Biasati peleados. La dupla periodística no estaría pasando en su mejor momento. ¿Qué tiene que ver? Y la gente salió a cortar la ruta. Ahora sí tiene sentido. Y la gente salió a cortar la calle, viejo. Qué linda está la mujer de Santo Biasati. Carolina Fal. O Pal, ¿cómo es? Carolina Fal o... Y Fal, porque si sale con Fal. Santo Biasati le gustan los militares, así que... Ni hablar. ¿O no? Papel prensa. María Laura Santillán es una... Yo le caigo a Débora Pérez Golpi. No, sí, está linda. Yo le caigo a la... Y a Marcelo Bonelli también. Sí. La verdad que la Claudia Borghi, ¿cómo se llamaba? El Bichi Borghi. El Bichi Borghi, un poto. La verdad que la economía va de mal en peor. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no asume la dirigencia. ¿Quién es Mamá Cora? ¿Es Mamá Cora o Bonelli, boludo? No, es una mezcla. ¿A quién? Nah, boludo. Yo la única. Nunca tuvo un orgasmo en su vida. Yo la única gorila que me gusta es Victoria Dota. ¿Seria onda? No, Cecilia Panda. Había una página que era decirle piropos fachos a Cecilia Pando. Ah, ¿dónde está esa página? Buscala. No está más. No está más, yo le diría, sí. Picañame toda la noche, mi amor. Bueno, eso no me gusta. Yo sabía que no te iba a gustar. ¿Por qué no te gusta? La mejor página es esta. Ah, bueno, me lo quiero reír. Humor muy, muy negro. Tiene cosas... Un beso, tres besos. Una archa. Feliz día de la dulzura a todos. Feliz semana. Ahí tiene, hay cosas interesantes con respecto a... Esto es genial, boludo. Bueno, ponelo a ver. Juan Direction. Esto es una cosa. No es de caballero eyacular sorpresivamente en el ojo de una dama. Es verdad. Es verdad. No es de caballero, hay que avisar. Ahí viene. ¿Usted se deja llevar por la emoción orgánica del seminario Roberto? Totalmente. ¿Y deposita en cualquier lugar? Cuando no sea adentro, o en cualquier lugar. Mejor forro en mano que en 9 meses te salga un enano. Claro. Trato de que... Sí, pero bueno, igual es... Eso es muy respetuoso. Vas al baño, acabas en el baño. Cerrás la puerta y te duchás. Sí. Y te duchás después, ¿no? Sí. O sea, vas a... ¡Para que voy al baño! Acabas en el baño y te duchás y volvés duchado. Sí. Sí, te veo así. Soy en bata con una copa de vino. Soy medio histérica. Con una copa de vino y con un. Y te imagino diciendo la siguiente frase. A ver. La frase post-orgasmo de Federico Campos es la siguiente. Y de esta forma, aparte. ¿Te gusta? Esa es la frase que da. No. Sí. Así es. Pero yo no soy creído. No sé de dónde saca que yo soy creído. Es así. ¿Te gustó? ¿Eh? Es esa. No soy creído, tengo, digamos, una fisonomía para creármela, nada más. Yo no soy creído, pero estos 22 centímetros... Claro. ¿Quién? Sí. No soy, es más, soy un chabón que tiene autoestima baja. Creciste con esa cara, lo menos que puedo hacer, boludo. Yo también, siempre tuve la autoestima baja. Se lo va a intentar fumar aparte. No, está sonando el teléfono de Maximiliano Roberto. Sí. No sé quién será. Escráchelo al aire. No, sin escracharlo. ¿Es la poli? Sí, no tengo crédito. Yo tampoco. ¿Le puedo pedir a Movistar si me puede refinanciar el SOS? Sí, para que no me cobre tanto recargo. Estaría perfecto. ¿Qué cara que es la telefonía celular en Argentina? Un mensaje sería un peso, un mensaje. En Estados Unidos, por ejemplo, casi nada es comunicar. Sí. En los países serios, ¿no? Obvio, en los países. Como Estados Unidos, Kenia. Sí. No es caro. Paraguay no es nada caro. Todo barato. Es caro para los pobres. Como en todos lados. Claro. Para mí Argentina es muy barato. Todo barato. Sí. Barato. No me barato. Barato. Barato, barato. No entiendo. Le tengo bronca a los chinos, descubrí eso. Sí, yo también. ¿Sí? Sí, desde que me volasearon las dos chinas en el mercado de la vuelta a la casa. ¿Qué de te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, porque... Me pasó lo siguiente. Yo quiero saber si es verdad el mito. ¿De que la tienen al revés? Así, horizontal. No, para mí es mentira igual. No. Bueno, hay que comprobarlo. Lo mismo. Por eso hay que darle a China zorrilla. ¡Tarcum, cum, cum, cum! Pero China Zorrilla no sé si lo querrá porque es torta. Ah, es torta China Zorrilla. Pobre, ya se va a curar. ¿Por qué me mirás? ¿Qué es eso del sobrino de China Zorrilla? Ya se va a curar. ¿Me mirás mal? Era muy linda de pendejo. Es negro. Sí. No había. Claro, más o menos. El compañero. Ah, y otra cosa. Por favor, la gente que pone foto de Ilia en el Facebook diciendo que Ilia fue el presidente más honesto que existió en toda la faz de la tierra, dejen de puta porque estoy podrido. Y otra cosa, el que pone un poema de Federico García Lorca que se llama La Dama Negro, para hacer una analogía entre la literatura y la mala conducción de la presidenta actual de la Argentina, está equivocado porque ese poema no es de Federico García Lorca. ¿De quién es? ¿Y la mala conducción? No. Es de Cristina. Che, pero ¿de quién es el poema? No es nada, es de un pelotudo que escribió un... Es lo mismo que el otro. No soy yo. Es lo mismo que la otra vez los boludos que salían a decir... ¿Por qué me pegas? Que no sé quién, que Leuco salió con un mail que era de que se lo había mandado. No, Cristina no. ¿Cómo se llama? Campanella. Ah, el que era mentiroso. se, pero obvio que es mentirosa. Mirá si Campanella le va a mandar un mail a Leuco. Le mandó un mensaje al Facebook. Claro, le va a mandar un mail a Leuco diciendo las cosas que los boludos dicen. Ay, sí, Campanella. Qué boludo que son. Sí. No es de Campanella la película de Néstor igual. Es de Caetano. Claro. Veloso. Sí. A mí no me gustó la de la mina esta que la hizo, parece, la hago yo en la computadora. Aburridísimo. Las películas biográficas en realidad, o los documentales, tienen que le tener un atractivo. Sexo. Sí, sexo. Le falta sexo. Sexo explícito. Sí. Una cosa, quiero hacer una cosa que capaz que yo no sé. Me preguntaron el otro día y yo no supe responder si el salón de eventos múltiples que tiene la Casa Cultural tiene nombre. Ahí va. Bueno, inauguramos en este momento... La Luigi Greñía se llama. Yo me imaginé que se iba a llamar así igual. Sí, inauguramos en este momento, en este humilde acto, la suma de nombres para bautizar el Salón de Eventos Múltiples de la Casa Cultural, sí. Miguel Sánchez. Voten, voten. Pero boludo, si somos... Voten. Tirame el rating y te vas a dar cuenta. Voten, voten. ¿Qué crees que te lo hagan los pibes de Viento del Sur, boludo? No saben hablar dos palabras seguidas. Ocho. Ocho oyentes, olvídate, boludo. Ocho oyentes. Siete u ocho, no me echamos. Ocho, listo. Los ocho oyentes de Cabezas de Radio tienen que mandar en este momento al Facebook de Cabezas de Radio el nombre que tendría que tener el Salón de Eventos Múltiplos de la Casa Cultural Miguel Sánchez. No vale que se llame ni Maximiliano Roberto, ni Federico Campo, ni Luigi Grenier, ni Adrián Berrospe. ¿Cuándo qué? Sí, es terrible. Y más sube cuando Fede justo viene caminando por la veredita así y lo ven y se meten corriendo así. Tenemos que usar esa estrategia. Pero sin la boinita esa. Radical. Claro. Sí, muy sí, ilia, sí, muy sí, ilia sí. Esa boina. Muy ilia. No, pero digamos... Muy ilia. Radical. ¿Qué te molesta? No, con la otra vez discutí con un amigo mío que pone... Luca Montero, sí, te voy a escrachar. Dice, ahora se suma una falta de respeto al ente jurídico más grande de este momento. Por Fight. Ah, por el viejo de 95 años que todavía sigue... Nah, está cagada ese viejo ya. No, y digo, sos un pelotudo. Ese salió medio Marga de Plátano de acá adentro. Sí. Se te escapó el personaje. Aníbal Trotsky, me pone Lucía. No, pero igual Trotsky. Bueno, no. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Puede ser. Sí, estaría bueno. ¿Qué poema? No es de Federico García Lorca. No ofendan a Lorca. Igual que el poema clase, igual que el poema La clase media, no es de Benedetti, es de Daniel César. Encima dice, no, esto está muy bueno. Claro. Sí. Ah, sí, ni hablar. Sí. Olvídate. Sí, Aníbal Trotsky está concursando. Aníbal Trotsky es el primer nombre que tenemos. Primer concursante. A ver, hoy no, o ahora tenemos el fibrón, vamos y crechamos la puerta. Sí. Después lo de la casa. Yo propongo un nombre. ¿Cuál? Mitch. ¿Mitch? El psicólogo de Guido Zuller. Sí. Sí. ¿A quién? A Cristian Castro. No, a Bon Jovi. No, a Chespirito. El de Maná. Luis Miguel. Ricky Martín. Domingo. Ricky Martín. Pero ese es puertorriqueño, boludo. Por eso me cagaste. Claro. Toda esa parte es igual, dice el hijo de puta. ¿Quién? Nada. Seguí con lo tuyo. Sí, a ver, ¿de quién es? Sí, si invadimos Uruguay. Vamos ahora nosotros y lo invadimos, sí, boludo. 20 personas y listo. Claro. 20 personas. Son menos de 1 millón de habitantes. Sí. Sí, con 33 tipos. ¿Viste? Sí. Los 33 orientales. Los 33 orientales. Con 33. Yo pensé que era una pizzería eso, boludo. Che, otra cosa. Sí, pero a ver. Igual hay que ir de día a invadir Uruguay porque de día los soldados hacen otros laburos. Uno está en el repositor del supermercado. Porque tiene un ejército que, bueno, se la tiene que rebuscar de otra forma. Ya es nuestro, sí. Aparte, olvídate, ni hablar. Pero Colonia también. Colonia. Canelones, canelones. Canelones, acá está Canelone, mirá. Acá está, están todos acá. Estoy tetón. Sí, mi único problema son las tetas. Sí. Sí, lo que pasa es que yo tengo mi identidad sexual todavía no está bien definida. Entonces tengo miedo de operármelas y de sacármelas y el día de mañana quererlas. Sí. Hay que engordar, viejo. Hay que engordar, no hay que adelgazar más. Hay que quedar bien gordito. Che, bueno, vamos con los nombres. ¿Alguien más está participando con los nombres? Sí, de... por favor, chicos. Participen. Sí. No, la de tu viejo me pareció lo más bizarro que sí. O sea... Gabriel estaba escuchando música. Sí. Llama el señor, el patriarca, no, llama al patriarca, el hijo, el subordinado no lo atiende. Sí. Manda un mensaje entonces. ¿Bajá la música o te pinto la casa con caca? ¿No la bajó? La bajó. Ah, porque sabía que si no porque la bajaba... Porque sabe que lo hace. Claro, y sí, olvídate. Está bien, está perfecto igual. Sí, y bueno. Sí, la de la playa es buena también. Sí, muy bizarro. No, pero igualmente la de la caca en la escalera es mucho, es muy, o sea, es muy fuerte la imagen. Sí, totalmente se nota. O con cagadera. O una de dos, sí. Che, vamos a un pequeño corte en este hermoso programa. Son las 23:30 horas. Bueno. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno. ¿Te parece? Bueno. ¿Qué opinás? Bueno. Sí, por favor, Adri, por favor. Están riquísimos. Bueno. Bueno. Che, bueno, nos vamos con dos canciones a un pequeño corte y enseguida volvemos con el tercer y último bloque de Cabezas de Radio de día lunes 1 de julio del año 2003. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts to thumping, and you, a brown eyed girl, you, my brown eyed girl. Whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old name of the transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. Sing sha la la la la la la la la la la di da, hey hey, sha la la la la la la la la la la di da, la di da. So hard to find my way now that I'm on my own. Seen you just the other day, babe. My, how you have grown. Come thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, a brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la? La-ti-da.

hacer levitar. Sí, sí, sí, totalmente. Vas a caminar a 2 kilómetros por hora más. ¿Quién no ha esperado que acelere el bondi, que acelere un bondi, una camioneta, que pase el tren, que toquen un bocinazo para rajárselo justo en ese momento? No, no, yo te juro por Dios que espero que haya algún ruido así y lo camuflo ahí atrás. Sí. Y es de rojo, boludo. Sí. Es un asco, boludo. La verdad que es un asco. Che, una cosa que también quería decir. No tengo que fumar más de esas cosas raras, porque me olvido de las cosas que estoy por decir. ¿Vos tenés en la cara de fisura? Sí, estoy cansado. Sí. ¿De qué no sé? ¿Por no laburar? Sí, trabajo en medicina. Por eso no laburás. Sinónimo de no trabajar. Claro. ¿Vos también vas a empezar a laburar 2 veces por semana nomás de eso? Sí, la fotocopiadora, boludo, ponete la piel. Me parece que me voy a Ecuador. No les conté. ¿A qué? De vacaciones. Qué buena onda, boludo. Yo tengo mi. Yo siempre me planteo objetivos, lugares nuevos a conocer. Ya conocí Córdoba, ya conocí Brasil, ya conocí Uruguay. Y ahora mi próximo objetivo o objetivo es conocer el Océano Pacífico. O sea, quiero conocer el Pacífico. Sí, a Chile. Andate claro, a Chile. A Chile. Total de nosotros. Perú, a Perú. Total de nosotros. Claro. Andate a Perú. Pero ¿sabes qué me dijeron que Perú es a Bolivia, a Bolivia. No, si no tiene salida al mar. Surfean, ahí siempre surfean, ahí. Pero me voy de vacaciones. ¿A Ecuador? Qué bueno, boludo. Sí. Yo quiero conocer el Pacífico. ¿Llevas? Quiero conocerlo a Alex Aguinaga. Es buena onda, boludo. Alto jugador igual. ¿Acordás de Aguinaga? Sí, una masa, boludo. Una vez se rumoreó que iba a venir a jugar Independiente y yo me puse contento, boludo. Porque Alex Aguinaga me gustaba. El Palomo Zuriaga, alto tomón, boludo. Sí. Sí. No me vengas con que el Palomo Zuriaga era sano y que no hacía ninguna. O era más reventado que... Se tomaba 2 kilos. Al sí, patio burle con esa cara no iba a ir. Sí, boludo. Se iba enfrente. Sí, claro, ni hablar. Pero el Palomo Zuriaga, a ver, boludo, ¿vos sabés cómo se murió el Palomo Zuriaga? Sí, pero ¿vos sabés en qué contexto? Estaba, boludo, timbeando en una casa de unos reventados que vendían falopa y él estaba más duro que un tirante y se murió 3 días después de que le pegaron los tiros. Se dio cuenta 3 días después. Che, me parece que tengo un par de tiros. No es buena actitud, es una forma de ser, boludo. O sea, yo qué sé. Sí. Sí. Sí, no, pero igual en un rey. Lo que no, o sea, lo que no hacía el Estado lo hacía el Palomo. Claro. Gutiérrez, qué lindo que es. ¿Por qué te vas de vacaciones a Gutiérrez, boludo? Sí, porque en el 619 es lo mismo que ir a Mar del Plata, porque claro. Tarda un montón, boludo. Sí, ni hablar. Lo recorré aparte y es más grande que Santa bueno, Teresa. Bueno, ya estás listo. Sí. ¿Tiene salida al río Gutiérrez? No. No sé, basta. De es basta como de Bolivia, no tiene salida al agua. No. No me gusta que barden así fuera de juego. ¡Ay, pobrecita! Claro, vos podés bardear. Palomo Zuriaga de Colombia, boludo, ¿no? Vos podés bardear a todo el mundo, nosotros no podemos bardear a Gutiérrez. Yo no bardeo a nadie, nunca bardeo a nadie. Por favor, viejo. Tres días después. Sigo sin noticias de lo que pasó en la autopista. Ya, te lo dijo Siljara. Si no sabe nada, boludo. Buenos días, niña de Siljara. Sí. Siljara ex Tilcara como Lucho Locura se le dice devenido en Lucho Gómez. Exactamente. Salieron anteúltimo y ya se olvidó que de Boca. El hijo de puta. Che, ¿qué te iba a decir? No, no te creas, Nendo no. Yo lo dije en su momento y lo vuelvo a reiterar. El señor Carlos Bianchi inventó una forma de jugar al fútbol en la Argentina. Todos los demás técnicos lo copiaron y si él quiere volver a triunfar con esa forma de jugar al fútbol, no lo va a conseguir porque ya le enseñó a todos cómo jugar de esa manera. Avivó Giles. Avivó Giles, ni más ni menos. Nah, boludo, pero Adrián, ¿puedo, ese ¿puedo comentario de almacén? Sí, ahora viene el Tolo Gallego y no sabe cómo votar. Boludo, le inventó una forma de jugar al fútbol. Sí. Sí. Bueno, había que tenerle fe. Había que tenerle fe. Tuvo tres veces en Independiente y las tres veces le fue bien, boludo. Boludo, el Tolo Gallego estuvo tres veces en Independiente. Una vez le fue mal y las otras dos veces le fue muy bien. No seamos exitistas. No seamos exitistas porque bueno, te fuiste al descenso, la concha de tu hermana. Ni me voy ahí. ¿Cuándo quedamos mitad de tabla? ¿Estás loco? Salimos dos campeonatos seguidos tercero, boludo. ¿Qué estás diciendo? Hasta la última fecha peleó los campeonatos, boludo. No, más vale, boludo. No, boludo. Irte bien y cuando vos tenés un equipo... ¿Cómo? ¿Puedo poner un manto de concordia a esto? Concordia entre ríos. Puedo. El mundo está hecho para los triunfadores. Yo lo que te digo es que el Tolo Gallego lo echaron en el momento en el que no lo tenía que echar. Y no fue esta vez, fue la vez anterior. Cuando salió dos campeonatos seguidos tercero y Menotti dijo no es lo que queremos para el club. ¿Qué querés? ¿Salí último, boludo? ¿Podemos seguir esta charla mañana? Ya son las 12. No son las 12 todavía. Yo voy a seguir este programa hasta la 1. Luis, yo me quedo hasta la 1. ¿Qué querés? No me rompa la bola, boludo. ¿Cómo se nota que estamos a 2 de julio, no? Estamos sin pucho, ¿no? Yo tengo dos puchos. Tengo que tirar al viernes. Yo no tengo nada, tengo cero peso. Tengo dos puchos, te tirate al viernes. ¿Cómo hago? ¿Puedo promocionar mi página? Sí, cómo no, promocionela. Fotocopiadora de Ernesto Che Guevara. No, Rayuela se llama. En homenaje al compañero Cortázar. ¿Y le pusieron Rayuela? Sí. Es una fotocopiadora, boludo. ¿Cómo le hace una librería poner Rayuela? ¿Por qué, boludo? Una fotocopiadora. La maga está en todos lados. Che. Amo a la maga. Escúchame, ¿cómo se va a llamar? ¿Queda Aníbal Trotsky entonces? Lo bautizó. Aníbal Trotsky. Nadie opinó. Listo, queda Aníbal Trotsky, boludo. Aníbal Trotsky, un aplauso. El salón. Salón multipropósito de la Casa Cultural Miguel Sánchez se llama Aníbal Trotsky. ¿Qué? Sí. Sí. Pero agarró el micrófono, boludo, para hablarte. Lo que hicieron dar recién no lo quisieron. Esto con Roberto no pasaba. No, con Roberto no teníamos ni computadora, boludo. Ah, con Roberto además tenía más computadora. Abajo tenían instalada 3 computadoras y 2 laptops. Hasta que se fue y se la llevó. Sí. No, chivo, me pongo muy contento porque la primera vez que pone Roberto en la Facultad de Sociología de ahí de la UBA, va a poner Roberto el viernes 5 a las 14. ¿Una las muestra de foto de Moreno en bola? Moreno. Más o menos. No, expone su. Del kirchnerismo al chavismo. Pero habla a favor, este no es el que habla en contra, digamos. Habla a favor. ¿Cuándo es esto? Viernes 5, 16 horas. ¿Hay que pagar entrada? No, gratis. ¿Puede ir cualquiera? Sí, es más, quiero que vayas vos conmigo. ¿Qué día? Viernes 5. Tengo programa, papu. A las 16 horas. ¿A las 16 horas? Después nos venimos. Ah, yo estoy en el microcentro, ¿dónde es? Sí. En la Facultad de Sociología, no sé, con el de Sociales. Marcelo T. de Alvear. Al 3900. ¿Pero eso qué? ¿Dónde queda? ¿En Palermo? Palermo, te bajás en el subte en Pueyrredón. No, boludo, me tengo que bajar en Facultad de Medicina, por ahí. Claro, no, sí, en Facultad de Medicina. Facultad de Medicina. Por la Facultad de Medicina. Sí, por ahí. Sí. Esa de la... Pará, si vos querés, fuera de joda te digo. Hijo de puta. Venimos a las 10, llegamos para las 10 acá. Sí. Bueno, nos encontramos en Diagonal Norte a las 3 y 5 de la tarde. Sí. ¿Querés? Porque yo sé, yo estoy a la vuelta, boludo, de Diagonal Norte. Yo voy a estar con una remera roja. Yo voy con un clavel acá en la solapa. ¿Quién eruto? Sí, boludo, yo salgo a las 3 menos 5. ¿Eso fue un eruto? En la esquina. Hay una farmacity ahí. ¿Quién eruto así? Luis, el mugriento aquel habrá sido. Pero un asco. ¿Cómo hiciste para erutar así con la boca cerrada? Yo escucho un eruki igual. Sí, está, es medio grande el aro ese, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa, micrófono abierto, ¿no? Sí. ¿Puedo proponer un nombre y en serio proponerlo en serio para el salón de sí. Elvira Sánchez? Elvira Sánchez. Sí, señor. Me gusta Elvira Sánchez. A mí me gusta Flavia Miller, ¿lo puedo poner? Sí, no, no. Estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Sí. Es un mártir. ¿Un qué? Un mártir. Sí, el Huberto Roviralta. Ah, ese nunca más. ¿Qué capo el Uber, ¿no? Facha Martínez, se murió hace poco. No, pero no homenajeemos gente muerta, viejo. Por eso está bueno que hayan puesto la foto de Roberto ahí en la puerta de la casa, del estudio. No, Huberto Roviralta es un capo porque le sacó 10 millones de pesos a Susana Jiménez, que en ese momento eran 10 millones de dólares, y el chabón se va a rascar los huevos eternamente. Totalmente. Uber, el Uber. No, el Corcho es otro que es más vivo que Roviralta. Sí, totalmente. Che, bueno, ¿terminamos este programa por hoy? Terminamos. Por hoy. Agradezco, ¿puedo agradecer? Agradezca. Agradezco a toda la gente del impenetrable chaqueño que nos está escuchando en este momento. Bueno, es que Odes de Gutiérrez que también. Sí, sí. Échale, qué pelotudo que sea. No, quiero agradecer en serio a Adrián, acá por hizo la segunda desde muy temprano, está con el mate ahí firme como rulo de estatua. Muy rico, gracias, el mate. Gracias, Adrián. Gracias por todo. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, mi página es Federico Escritos, así que quien quiere entrar. El viernes expongo, voy a leer algunas de las cosas que escribo, que a algunos le pueden gustar, a otros no, pero bueno, lo importante, lo bueno es la diversidad. Lo bueno es la diversidad, dijo un tipo que le gustaban los travestis. ¿Tu viejo? Dice, no. Yo te la dejo picando. Dice. Así que bueno, voy a va a haber muchas cosas, así que están más que invitados. Los esperamos todos en la casa. Démosle vida a la Casa Cultural Miguel Sánchez, viejo, único espacio donde se hacen las cosas desinteresadamente. Y nos vamos. Igual yo no soy kirchnerista, yo soy kirchnerista de Néstor, ¿eh? Claro, sí. Yo soy peronista, pero de López Rega. ¿Quién? Bueno, 1 de julio de 1974, sí. Muere el compañero Pocho, lamentablemente. ¿Eh? ¿Pocho la Pantera? No, Pocho. Pocho. ¿Pochito? ¿Pochito? ¿El Pocho de Plati? ¿Eh? ¿Pocho Insúa? Sí. El 1 de julio de 1974 murió Pocho y con él nacía una leyenda. El Pocho. Nacía la leyenda. La leyenda. Sos injusticialista. Yo meto la boleta. Si veo el escudo justicialista, meto la boleta. Y si hay no cinco, importa. Si hay cinco, no importa. Meto cinco boletas. Sí, mientras seas justicialista, no me importa nada. El justicialismo no se divide, se multiplica. Claro. Y nos vamos diciendo que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. No hay nada mejor que una Mastercard. Y que los hombres son todos buenos, pero si se los controla, mejor. Totalmente. Sale con Alfonsinita, sale con Alfonsinita. Pero la cama me... La pi peronita, ay. Vía Perón, viejo. ¿Ah, sí? La garompa peronista garpa. ¿La garompa peronista garpa? No sé, yo no soy peronista. Nunca me metí en política, siempre fui peronista. Muy buena Gatica. Esa reflexión. Se viene el mambo. Se viene el mambo. Claro. Bueno, sacame la canción. Me pone muy triste. El pocho. Nah, en serio. Saludos a todos los compañeros. Real sigue su mandato. Qué bestia. Nos vemos hasta el viernes, gente, por favor. Nos vemos el viernes a las 22. El viernes nos vemos en la muestra de Roberto Berroso. Sí, vamos, boludo. Vamos. Gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han aguantado y han pasado este lunes con nosotros. Ma, muy ameno, la verdad que es un plato. Muy ameno, sí. Un plato. El plato lo voy a calentar ahora, va. Guacho. Nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el viernes, digo, nos vemos. Hasta el viernes.